practically every one of the top 40 records. Y lo que escuchábamos eran tres versiones del tema Message in a Bottle de The Police. Obviamente la primera versión que escuchamos era la de la banda de Sting. La segunda canción era la versión hecha por Machine Head. Y la tercera canción es la versión en vivo hecha por los miembros de No Doubt y E-Incus. Así que ahí lo dejamos con ese clásico y nos vamos ahora con Pamela a otra canción del pasado. A otra canción del pasado, es como de estas canciones medias estándar de los principios del rock and roll. Estamos hablando del tema Louie Louie, que en realidad, bueno, el grupo que hizo como más famosa esta canción es The Kingsmen. Pero en realidad el tema es de Richard Berry, que es un cantante y compositor rock and rollero afroamericano. ¿Alguna relación con Chuck? No, creo que no. Creo que no, y además que si hubiera sido mejor, yo creo. él desarrolló su carrera en Los Ángeles, participó en varios grupos, pero continuó en solitario a partir del 53, y es ahí cuando, 3 años más tarde, lanzó este tema, que es como ya un clásico, que se llama Louie Louie, y que está inspirada en dos temas, que se llama El Loco Cha-Cha, de René Toussaint, y otro tema que es de Chuck Berry, de Real Berry, que se llama Havana Moon. Y bueno, esta canción fue un éxito en lo que es la costa oeste de Estados Unidos, pero no sería ya un éxito a nivel nacional cuando The Kingsmen grabó la canción muchos años más tarde. Y este tema ha sido reversionado pero un montón de veces. De hecho, los covers que yo traigo ya están más tirados para el punk. Uno de los temas que traigo es la versión que hace Iggy Pop y The Stooges, que mantiene como ese tono medio cincuentero, rock and rollero, pero ya como en clave un poco más distorsionada y más panqueta. Y el otro tema que traigo, que ya se distancia totalmente del original y que por eso a mí me gusta mucho, por eso lo traje. De hecho, por eso quise traer la canción, porque me gusta ese cover, que es de Black Flag, ya punk hardcore de los 80, y que es totalmente ya distinta del original. Pierde esa, porque el original es bastante simplona, la canción super agogó. Yo creo que la versión de The Kingsmen ya le da como un poco más de peso a lo que es el tema. Para allá, yo creo que la gente se debe haber inspirado más en ese tema que en el original, claramente. Bueno, claramente este es de los temas que otro artista le hicieron mejor, que mucho mejor que el tema original. Claro, exactamente. Sí, pero la flaca es muy, muy bueno ese tema. Es muy, muy bueno. Y es cortito, pero preciso. Y además, pero de todas maneras vamos a tocar el tema de Richard Berry para que lo conozcan. Y bueno, él fue el que hizo la canción y que se ha versionado ya más de mil veces. Versionarlo usted y mejorarla. Exactamente. Y igual en el tiempo fue famosa porque las letras como que no se le entiende mucho. Pero como cosa que hizo dudar al FBI, al parecer. Porque el tipo tuvo problemas porque fueron malinterpretadas como obscenidades. Entonces fue prohibida en cadenas de radio, incluso investigada por el FBI. O sea, en ese tiempo yo creo que el FBI estaba más desocupado, parece. Entre los ovnis y las canciones obscenas del rock and roll. Aparte que era paranoico el FBI en todo caso. ¿Te acuerdas? Claro. Que siempre había los artistas, eran potenciales comunistas. Exactamente. Así que, bueno, algo de rebeldía tuvo esta canción, sin proponérselo quizá. Así que vamos a escuchar entonces la versión original de Louie Louie. Luego vamos a escuchar la versión de Kingsmen, que es la más conocida. Luego vamos a escuchar la versión de Iggy Pop y The Stooges. Y finalmente la de Black Flag, que es lejos la más potente y power de los covers que yo he escuchado de este tema. Así que esto es Louie Louie en el especial de covers de Lado B. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d Louis, whoa, baby, I really gotta go. vacant house. Money is the reason to be. Makes me just wanna sing Lurie, Lurie, Lurie, Lurie. About the meaning of my life again, and I have to sing Lurie, Lurie again. Lurie, Lurie, oh baby, I gotta go now. Lurie, Lurie, oh baby, I really gotta go now. Oh, let's get it to right now. I mean, I'm trying to do right, but hey, life after Bush and Gorbachev. The wall is down, but something is lost. Turn on the news, it looks like a movie. It makes me wanna sing Louie, Louie, Louie, Louie.